Ejemplo comparativo sería el siguiente. Ustedes se encuentran en su célula tierra y no salen de ella, viven, se alimentan, trabajan, realizan y procrean en un solo lugar. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos que viajar, trasladarnos constantemente, llegar a los centros del conocimiento y transmitirlo a través de nuestros circuitos neurológicos a las zonas correspondientes. Estamos siempre circulando, somos transmisores y receptores del conocimiento universal. Al encontrarnos en un mundo antimateria, no somos vistos por ustedes, somos invisibles ante sus ojos. Muchas realidades no son captadas por esa razón, ustedes desconocen todavía el mundo antimateria y aún no han descubierto los elementos que lo componen. 150. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro? Los mundos antimateria son las realidades del pensamiento. Viajamos solo con el deseo y la voluntad de realizarlo. 151. Ustedes vienen a nuestra realidad primaria. Cuando encontramos una mente primaria que se elevó, y nosotros podemos descender, entonces nos encontramos a medio camino. De esta manera, podemos comunicarnos telepáticamente, siempre y cuando él haya formado su ser energético, es decir, su espíritu. 152. Si nosotros fuimos creados por los mundos regulares, con los mismos elementos del universo, ¿por qué somos tan diferentes? Cuando se produjo la explosión, nosotros estábamos en la acción y ustedes en la reacción. Hablando en términos químicos, significa que los elementos revirtieron de dentro hacia afuera, se creó el opuesto, la materia. Acción significa colocar en marcha un mecanismo y hacerlo funcionar. Es la posibilidad o facultad de hacer algo. Reacción significa transformar una sustancia en otra distinta mediante la formación de nuevos enlaces químicos. Por eso tuvimos que dividir el cristal brillante en dos partes iguales, como mundos superiores e inferiores. Nosotros nos convertimos en el conocimiento activo, y ustedes en el conocimiento reactivo. En pocas palabras, en preguntas y respuestas, nosotros en las preguntas y ustedes en las respuestas de este vasto conocimiento. Activo, químicamente significa sustancia que tiene la capacidad para emitir energía o para provocar una acción física o química. Reactivo, químicamente significa que produce reacción. Sustancia empleada para descubrir la presencia de otra para identificarlas, porque al combinarse con ellas producen reacciones ya conocidas. 153. Quieren decir que el cristal brillante es por fuera materia y por dentro antimateria. Cuando los seres uno nos crearon, colocaron un núcleo antimateria dentro de la burbuja esfera. Ellos sabían que explotaría y que se expandiría. Sabían también que algunos elementos se condensarían. Estaba todo planificado, estudiado y científicamente realizado. Su intención era crear otra realidad, y lo consiguieron. La materia fue el mayor descubrimiento, sobre todo porque sus ideas se plasmarían en otra realidad, en la que se experimentaría en todo aquello. Dos realidades tan diferentes y tan iguales, conviviendo juntas por siempre jamás, una, la acción, y otra, la reacción, perfectamente creadas. Todo lo existente fue creado de la misma forma. Todo lo que sus ojos materiales ven tiene su centro, su mundo antimateria. Por eso, cuando hablamos de la ciudad interna, decimos que está en el centro del planeta Tierra.